escuchando Radio Galaxia y yo soy vuestro anfitrión, Three Dog, señor y maestro de todo lo que investigo. Estos días están pasando un montón de cosas en post-apocaliptia. He aquí las últimas noticias. Según las noticias que llegan de la estirada Torre Tempeny, un grupo de necrófagos desplazados ha estado intentando entrar. Ah, pero ese rico llamado Alistair Tempeny dice... Sin zombies no hay trato. Venga, deja descansar a los necrófagos. Si ellos tienen las chapas y tú tienes el espacio, estáis en paz, ¿no? ¿Qué dices? Gracias por escuchar, muchachos. Os habla Three Dog desde Radio Galaxia, la radio libre del yermo. Estamos aquí por ti. Y ahora un aviso de interés público súper importante. Todos conocemos los peligros de la radiación, pero con las debidas precauciones se puede evitar la muerte accidental y hasta la necrofagización. No perdáis de vista esos contadores Geiger, chicos. Si oís un tic-tac, tenéis que salir de ahí enseguida y usar Radaway por si las moscas. Si tienes que exponerte al calor, sé inteligente. Date antes un chute de Rad-X. Solo tú puedes evitar los incendios de carne humana. Ahora, algo de música.